La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos. ¿Cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo, si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta y asamblea! En todos lados se vea el poder de la canción. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, ¿cómo va? Programa número 145, mañana 145, que estamos aquí en el aire de Radio La Retaguardia, en el aire de Radio Sur, en el aire de Radio Presente, haciendo la mañana aquí hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Te vele acá hasta que vuelvan los abrazos y con la consigna que nos dejan ahorita, ¿no? Para cumplir. Sí, no bajar los brazos. Totalmente, en eso estamos hace 145 mañanas. Ni más ni menos, sin contar la de los sábados y domingos, que también trabajamos para este programa, ¿no? Parece mentira, ¿no? 145 mañanas. Pensamos que iba a ser un programita un mes, ¿no? Meses. Yo, como soy pesimista, desde el principio pensé que esto venía para largo. Ya me acuerdo de la primera reunión de equipo del laburo, de la educación, otro, ¿no? De tu trabajo serio, de mi vida de educación. Sí. Yo me acuerdo que dije, este año no volvemos al aula. O sea, yo lo mío es pesimismo puro siempre. Pensamiento negativo, todo lo que puede salir mal va a salir mal. Bueno, y algunos de nosotros pensamos que íbamos a hacer casi un podcast, ¿no? Una semana, un mes, y acá estamos haciendo un programa toda y la mañana. Se hacían viejos y los tipos hasta que vuelven los abrazos. Con las barbas largas, es verdad. Es un buen video para hacer. Bueno, estamos aquí preparados para reflexionar sobre algunas cosas en esta mañana. Vamos a tener en un rato nada más la posibilidad de charlar acerca de pensar en torno de la educación, ¿no? Hablamos, por supuesto, permanentemente de educación aquí. Escuchamos casi todos los días al ministro que vuelven las clases, que no vuelven las clases, que está de acuerdo, que no está de acuerdo con el gobierno de la ciudad, las provincias que tuvieron que arrancaron y volvieron para atrás, en fin. Queremos reflexionar, pero desde el lado de los pibes y de las pibas, de los niños y las niñas, ¿cómo sobrellevan, si se puede pensar así genéricamente, que no se puede, pensar algunas de las cuestiones que rondan a las niñeces en este momento de no estar en la escuela, pero estar conectados con la escuela. Pero podríamos pensar algunas diversidades, ¿no? ¿Qué pasa con algunas que uh-huh. sabemos que están conectados con la escuela? Y bueno, y las preocupaciones que tenemos en torno a otra parte. Bueno, nada, después lo abordamos. Uh-huh. Ayer hubiera cumplido 90 años el cura Mujica, el padre Carlos Mujica, comprometido con su tiempo y con las personas de su tiempo, de los barrios populares. Seguramente rondaremos su recuerdo y lo usaremos como disparador para poder pensar a los curas que están metidos en los barrios. Vamos a hablar con el padre Tonga, que está aquí en la ciudad oculta, que es una de las villas más grandes de la ciudad de Buenos Aires, que queda físicamente muy cerquita de Radio La Retaguardia, desde donde hacemos este programa, desde el estudio Víctor Basterra. Y como cada viernes, vamos a tener la posibilidad de escuchar las sugerencias musicales de la mano. Musicales, las sugerencias audiovisuales de la mano de Graciela Carballo. ¿Qué sé yo? Quizás la tipa llama y te dice: estuve escuchando tal cosa. ¿Por qué no? ¿Por qué le vamos a limitar su participación en el programa? Sugerencias, bueno, por ahí sugiere lencería la mina, qué sé yo, vamos a ver. Eso. Y sí, esperemos. Tenemos consigna y tenemos 145 mañanas sin regalarle nada a la gente. Y hoy vamos a sortear un libro, es verdad. Con todos los mensajes, no solo de hoy, sino con toda la gente que participó en la semana, mandándonos un mensaje, respondiendo a las consignas u opinando sobre lo que quieran. A las personas que escribieron al 11-31-81-31-26, ¿decís? Sí, exactamente. A esas mismas personas. No vale, las bases lo dicen muy claramente. Los mensajes que llegan a los teléfonos particulares no entran, lo dice el punto 5 de la letra chica, que está abajo, dice claramente mensajes que no sean malo, te ves eso no. Tiene no que ser al 11-31-81-31-26 y hoy tenemos consigna. Y la consigna de hoy es: ¿cuál es la persona más extraña que conociste en tu vida? Mira, es para pensar, no es una consigna que te salga así, ya rápidamente. Con un chasquido de dedos, que no me sale el chasquido de dedos. Ay, ¿por qué así a vos te sale? A mí me sale raro mi chasquido de dedos. Me mataste, Bele. ¿Pero me por matas. Qué? ¿Por qué me sale tan raro? ¿Cuál es la persona más extraña que conociste en tu vida? La persona más extraña que conocí en mi vida. No sé, lo tengo que pensar realmente, me tuve parece. Miedo que, tuve difícil, miedo de que tu opción uno fuera yo. Fueras vos. No. Tuve mucho miedo. No, me sorprenden algunas cosas tuyas, pero no llegas a la categoría de persona más extraña. Tengo que pensarlo, de verdad. No me resulta. No me parece una consigna fácil. Desde que vos la planteaste, no me parece una consigna sencilla, pero confiamos en que nuestra audiencia se ponga a pensar y nos mande sus mensajes al 11-31-81-31-26. Perdóname, vos que dijiste: che, podríamos pensar cuál es la persona más extraña que conociste en tu vida. En un ratito te cuento. ¿Cuál es? ¿Cómo? Si vos tiraste la consigna, tenés que haber pensado en alguien. En un ratito. ¿Cómo tiraste la consigna y no tenés respuesta? En un ratito te tiro cuento, dale. No va así. Dame unos minutos. Comenzamos la mañana de hoy. Moviendo un poco las caderas levemente, ¿eh? Tampoco es un gran movimiento. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar.

no sé, algo te pasa, tuviste una CB y no te diste cuenta, no sé. Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor. Si me ven moverme a mí, dirían, ¿tuviste una CB? Ay, te vele, ¿por qué haces eso de vos? Porque mi cuerpo tiene dificultades para moverme. No hay cuerpos con dificultades, Tele, para moverse. Salvo que no puedan moverse. No seas pavo. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Mira, te vienes, yo tengo la luz prendida, y entiendo que puedo hablar. Entonces, ¿viste? Tienes razón. Cuando tengo razón, Sí. No, qué loco cómo nos han metido el, ¿viste? El chip de cómo hay que bailar, de cómo tiene que ser el cuerpo, de cómo tiene que ser. En fin, no podemos bailar como se nos canta, ¿no? Y cómo nos sale, y listo, y chao. Nos metemos con audios de funcionarios, funcionarias y afines, ¿te parece, Uge? Vamos. ¿Viste cómo se llevan los funcionarios? La verdad que nunca me interesó escucharlos y sigo sosteniendo lo mismo, pero dale, vamos. Vamos a escuchar al ministro de Educación, a Nicolás Trotta, justamente dándonos pie a una charla que vamos a tener un ratito sobre educación. Él habló sobre qué va a hablar, sobre la vuelta a las escuelas, de lo que está hablando hace 5 meses. Si tiene un riesgo bajo, va a poder dar un paso en el regreso a las clases presenciales, cumpliendo con los protocolos que implican distanciamiento social, regreso escalonado, uso de tapaboca. No es que volverán en esas jurisdicciones, como ocurre hoy en Formosa, todos los chicos todos los días. Y en el caso que tengan riesgo medio, van a poder llevar actividades de revinculación educativas en espacios abiertos, hasta 10 chicos, que claramente no es un regreso a clases, pero sí implica empezar a generar instancias de presencia de actividades escolares con los chicos y con las chicas para también abordar la problemática del impacto subjetivo de la pandemia. Bueno, se sigue dando vueltas sobre el asunto. Cuando decía recién que hace 5 meses que viene respondiendo la misma pregunta, convengamos que hace 5 meses que le vienen preguntando lo mismo. Digo, no es solo una cuestión de el ministro. Vamos a escuchar a Sonia Aleso de Cetera hablando acerca de esta propuesta de llevar a lugares abiertos. La escuela no es una plaza, no es un shopping, dice Aleso. La escuela no es una plaza, la escuela no es un shopping, y me preocupa mucho el tipo de distorsión que se está empleando en algunos lugares del país donde se abre el shopping pero no pueden estar abiertas escuelas. Entonces creo que también ahí los argentinos, fundamentalmente los gobiernos, pero la sociedad también, tienen que discutir cuáles son sus prioridades. Bueno, los gobiernos supuestamente están discutiendo otras cosas. Vamos a escuchar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, recordando a Néstor Kirchner a 10 años de su muerte. También se están cumpliendo 10 años del asesinato de Mariano Ferreira. Nos vamos a dar tiempo la semana que viene, cuando sea la fecha en realidad, para ambas cosas, seguramente. Pero se emocionó Alberto recordando a Néstor. Yo viví lo que en el capítulo que el Topo gentilmente me invitó a escribir llamo la más maravillosa aventura que alguien en política puede tener, que es la aventura de empezar en el desierto y llegar al poder, y llegar al poder y cambiar una Argentina. Y esa aventura que yo viví solo pude con Néstor. Esa es la verdad. Y Néstor fue, sin ninguna duda, el mejor presidente que la democracia tuvo. Y lo digo esto con respeto por todos. Néstor fue un hombre inmenso, con una con un genio político como nunca vi en mi vida, con una capacidad para entender y atender la necesidad del otro como pocas veces vi en mi vida política. Siempre que escucho a alguien decir que Néstor fue el mejor presidente de la democracia, me pregunto qué pensará Cristina de eso, si estará de acuerdo o no. Yo no sé si ella alguna vez públicamente opinó sobre esto, pero si creerá que ella fue la mejor presidenta de la democracia o si pensará también como Alberto Fernández que Néstor. También me pregunto si implica algo que el presidente diga esto de Néstor Kirchner, ¿no? Si implica algo, si implica un mensaje para Cristina o si solo está diciendo que Néstor fue el mejor presidente de la democracia. No sé, quizás no. Seguimos escuchando, bueno, en este caso a una exfuncionaria. Alicia Castro iba a ser la embajadora en Rusia y renunció a partir de la el voto positivo de Argentina en la ONU al informe que presentó Michelle Bachelet, que condena a Venezuela por violaciones a los derechos humanos. Alicia Castro siempre tuvo una relación muy estrecha con el gobierno de Chávez en adelante, con todo el proceso bolivariano. Había contado que el presidente la llamó para pedirle que revirtiera su renuncia y que se quedara, pero Alicia Castro ayer confirmó que se va. Sí, mi renuncia está confirmada porque yo no me siento partícipe de esta política de relaciones exteriores. No me gusta que la Argentina pertenezca al Grupo de Lima, que fue creado con el deliberado propósito, y esto no es una opinión, eso está escrito, de cambiar de régimen en Venezuela. Simplemente tuve una conversación muy amable que considero que me reconforta, en la que el presidente me pidió que revise mi posición. Eso es todo lo que tengo para decirte. Tampoco es un detalle menor la renuncia de Alicia Castro. Esto sí, sin lugar a dudas, hay que leerlo en el marco del frente político que lleva adelante el gobierno en la Argentina ahora, y que Alicia Castro haya renunciado es de alguna manera también un reproche público del kirchnerismo a la decisión política del presidente de la nación, sin dudas, de repudiar a Venezuela. No gustó esto en el sector del kirchnerismo dentro del Frente de Todos, y muchísimo menos a la militancia de base. Algunas personas lo hacen público, y como ha sucedido durante muchos años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, mucha militancia prefiere callar la boca y seguir adelante, porque entiende que lo que hay en disputa es mucho más que una decisión política. En esa contradicción rondan las diferentes opiniones. Les propongo que escuchemos a Felipe Solá. No lo vamos a entrevistar aquí en esta radio, ya explicamos hace algunas semanas por qué. Porque no nos va a entender, básicamente, pero él opinó sobre el voto argentino en contra de Venezuela y sobre la renuncia de Alicia Castro. Nosotros teníamos como misión, y es lo que quería el presidente Fernández, apoyar el informe Bachelet y defender nuestra posición respecto de que Venezuela rehaga su situación y su tremenda crisis económica y social, que lo que se hiciera entre venezolanos. Siempre hay diferencias. Diferencias va a haber, y hay gente que se mira demasiado a sí misma. Primero lo que quiere es que se sepa qué es lo que piensa ella, él. Es decir, ego. Y después piensa en la calle argentina, el problema de Argentina, o no lo piensa directamente. Así que la verdad es que tengo claro para dónde tenemos que trabajar y para dónde vamos. Y tengo claro que algunos quieren hacer que ciertos temas sean centrales cuando no son centrales. Bueno, mientras en los medios tradicionales hablaba Nicolás Trotta, el presidente de la Nación, Alicia Castro, Felipe Solá, esto pasó acá.

Y como nosotros también a veces nos preguntan cuánto es 1+1 y respondemos 450, muchas veces queremos hablar con personas que saben de los temas para ayudarnos a pensar, ¿no? Y por eso estamos comunicados hoy con Guillermo Volkin, que es docente primero, creo. No sé, dirá él ahora cómo se define, pero me parece que primero que nada docente. Es psicólogo social y licenciado en educación. Guillermo, ¿cómo estás? Acá estamos Fernando Tevele y Eugenio Otero en el aire de La Retaguardia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, sí, docente, por supuesto. Docente primero, ¿no? Así es, así. Me la rejugaba que docente sí, primero. Aparte, digamos, soy egresado del Mariano Acosta en la época que nos recibíamos de maestros, así que la escuela normal de profesores Mariano Acosta. Exactamente, así que tengo mi título de maestro normal nacional de aquella época, con orgullo. Me imaginaba, porque se te nota en todas las cosas que haces, Guillermo. Parece una tontera lo que escuchamos, ¿no? Pero a mí me parece que hay algunas cuestiones como muy fuertes, ¿no?, en ese audio. Te dejamos primero una reflexión tuya, la que quieras. Bueno, no. Es un audio, te diría, tiene la calidad de la síntesis y la cabeza quemada, necesito una maestra, voy a tener orejas de burro. Son sentimientos que recorren todo el tiempo a las familias y a las estudiantes. O sea, no. No, esto no es privativo de algunos, porque al principio de la pandemia se ha cometido, para mi gusto, un error, y que es hablar de continuidad pedagógica. Sin escuela, sin edificios, sin rituales, sin horarios, no hay escuela. Lo que hay y lo que hubo es un enorme esfuerzo de todos, pero también y fundamentalmente, digamos, de las personas que están en las docentes, que están en las escuelas, de tratar de mantener algún tipo de contacto relacionado con el aprendizaje, con el conocimiento. Continuidad pedagógica fue un término que pretendió mostrar que era posible pasar casi mecánicamente de lo presencial a la distancia. Y por lo tanto, lo que expresa esta nena con absoluta claridad es que las modalidades, en algunos casos encontradas, por más que hayan sido buscadas y pensadas y demás, no pueden suplir todo lo que se da en lo presencial, que no es solo el estar adentro de un aula compartiendo con otros, sino esos vínculos de aprendizaje que requieren verlo al otro, sentirlo, identificar esos gestos que nos dan muchos datos todo el tiempo, es decir, y que no siempre es ni la palabra escrita ni el completamiento de un trabajo. Y por otro lado, la preocupación es la certificación, digamos, de algún modo, ¿no? Es decir, que ¿quién dice que esto que hemos hecho tiene valor, pero valor en términos de que verdaderamente aprendí? ¿Quién me certifica a mí que esto? Después encierra, digamos, por supuesto, una cantidad de fantasías, porque aunque estemos en la presencialidad, muchas veces no tenemos certeza de lo que el otro terminó aprendiendo. Pero esta situación a distancia no solo lo complica mucho más, sino que efectivamente dificulta tener datos, y los datos que se tienen son bastante restringidos. Entonces, los temores sobre esto del año que viene, voy a tener orejas y colas de burro, persisten, porque no hay forma de tranquilizar eso. Solo pareciera ser que, puesto frente a frente con otro, en este caso un adulto, que lo certifique, tendrían cierto grado de certeza. Es decir, se genera una suerte de desconfianza tanto en el docente que produce la actividad como en los estudiantes que la concretan, de que si eso que están haciendo es cierto. Es decir, lo que se necesita es la ratificación, y esa ratificación se da en el vínculo, porque el vínculo tiene un aspecto fundamental, que es el reconocimiento del otro. Y la distancia lo que dificulta es eso, es decir, ¿cómo reconocemos? Y reconocemos a través de, pero a la persona, lo que le está pasando, la cara que pone, los gestos que hace, las cejas que enarca, es decir, todo eso no lo vemos, si resopla, si se pone mal, no lo vemos. En general lo que vemos es un trabajo completado de determinada manera, Y a veces esa, me parece fantástico esto de gente rota, porque esto de trabajo y de trabajo y trabajo, porque tampoco se encuentra la forma de establecer el vínculo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que los vínculos de aprendizaje se establecen con un número ilimitado de recursos, y acá quedan restringidos al trabajo, uh-huh. siempre y cuando del otro lado haya condiciones para recibir un trabajo, porque eso también es la realidad. Es decir, aquí estamos hablando de alguien que recibe, ya sea de forma telemática o escrita, qué sé yo, un trabajo. Pero están los que no lo reciben, o lo único que tienen es una combinación, una conversación por teléfono, en algún momento en donde ese celular está disponible. Entonces, y con suerte, porque tienen un docente que está haciendo un esfuerzo enorme para eso. No hay, mira, el otro día justamente me contaban de una docente que sabe perfectamente que tiene familias que no tienen acceso a internet y que tienen un celular, y que el celular se lo están saliendo a trabajar las familias, entonces uh-huh. se lo lleva la madre o el padre, entonces por su voluntad, a la hora que sabe que vuelven los padres a la casa, llama por teléfono para tener contacto con esos chicos. Es decir, que ella el Open 25 de los docentes es real, absolutamente, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, escuchamos un montón de cosas que están haciendo las y los docentes en este momento para sostener algún tipo de comunicación o de vínculo. Vos hablabas recién de esto de no ver al otro y lo que nos pasa con eso, ¿no? Y el no poder confirmar qué pasa con eso que estamos haciendo. Vos sabés que en el postítulo de ESI del Joaquín, donde trabajamos, estamos haciendo enormes esfuerzos también para sostener algo de lo pedagógico y del encuentro educativo. Y algo que nos decían las personas que cursan, que a nosotros nos llamó un montón la atención, una de las frases era: tengo la sensación de estar tirando cosas al vacío y no saber si alguien las agarra. Y nos dimos cuenta de que nosotros sentíamos lo mismo. Lógico. Y mira, la refuerzo, por supuesto, la refuerzo, porque aparte en los encuentros sincrónicos, no todo el mundo tiene prendida la cámara, no todo el mundo tiene prendido. Es más, silenciamos los micrófonos para que no haya interferencia, uh-huh. entonces, de algún modo la palabra, por más que uno pueda desmutearse, la palabra queda anulada, ¿no? Es decir, cosa que eso, adentro de la presencialidad, al revés, necesitamos de la palabra, y a la distancia la palabra queda muteada, y si la imagen, por X razones también, ¿a dónde estamos hablando como docentes? ¿No? Sí. Bob Esponja puede ser tranquilamente la imagen de un estudiante de escuela media. Uh-huh. Entonces, esa sensación de vacío recorre a todo el mundo. Por eso, digamos, la duda y la necesidad de la certificación. Pero yo insisto que la certificación no tiene que ver solo con ratificar que se aprendió. Es alguien me registra, ¿no? O sea, alguien me está registrando. Uh-huh. Es decir, ¿quién está del otro lado cuando yo no puedo verlo? O lo que veo es una imagen recortada, veo los ojos, pero ¿qué veo? Veo un aspecto muy restringido del otro. Entonces, el registro es un registro acotado y muy condicionado por la resolución de tal o cual trabajo. Igual, vos fíjate, esto lo estás diciendo en adultos, imagínate lo que puede ser en una nena o un nene de 6 años que está en primer grado y que empieza con la lectoescritura. Totalmente. Es decir, que es un mundo extraordinario que se le abre, es un mundo que descubre, y ese descubrimiento es en la interacción con los demás, es adentro de un lugar con pares, en donde él puede chequear inclusive en relación con los otros, porque esto sucede permanentemente. Es decir, que no solo tiene la devolución del que está a cargo de la enseñanza, también al interactuar tiene como su propio chequeo de cómo va avanzando, porque ve el resultado de los demás. Acá está todo fraccionado, y por más que uno intente o que tengamos propuestas de resolución colectivas, es decir, grupales, también hacer funcionar un trabajo grupal En estas condiciones es mucho más engorroso. Es muy difícil. Sí, nosotros laburamos con adultos y lo que vemos en estas personas adultas es que algunas cosas se primarizan, ¿no? Como una cosa de por ejemplo, cuando enviamos videos y nos ven las caras, aparece algo como de nada, es como si todo volviera al no sé, al protovínculo. Pero de verdad te lo digo, ¿eh? Como cosa de nuestra mirada como organizador. Viste como, de veras, la sensación es que necesitamos como cosas súper primarias de lo vincular. Es que en realidad, yo no sé si por supuesto que frente al temor, frente a la ansiedad, que sobre todo el temor, te diría yo, ¿no?, que genera todo esto, porque en definitiva, si tuviera que elegir una palabra, es vivimos en alerta. Uh-huh. O sea, cualquier cosa que sucede puede ser vista como, es decir, hay algo de persecutorio, digamos, de la situación. Vamos, si caminás por la calle, te fijás si el otro tiene barbijo, uh-huh, si está a una distancia adecuada, si estornudó, si se tapó, o sea, si puso el brazo. Es decir, hay una situación de alerta permanente. Entonces, en esa situación de alerta, la exigencia en relación a los vínculos es mucho más grande. Uh-huh. Es decir, ¿qué tiene que cumplir un vínculo? Y entonces la cara, o sea, el sujeto que habla y que se lo ve, es la ratificación de que hay un otro. Por eso hablo de la necesidad del reconocimiento. Uh-huh. Porque encima que cuando circulamos con la cara semitapada por el tapabocas, aparece, bueno, ¿hay realmente un adulto, un alguien que está del otro lado, que me está mandando estos correos, uh-huh, que me está planteando este trabajo, que me envía la bibliografía? ¿No? Es decir, por un lado es extraordinario, porque ojalá tengamos tiempo, cuando esto pase, de poder hacer un balance, pero un balance en el sentido de qué lugar se le había adjudicado a todo lo virtual previo a la pandemia, y qué lugar efectivamente debiera tener pospandemia, ¿no? Es decir, porque el endiosamiento en algún punto que tenía esta posibilidad, yo creo que la prueba de fuego a la que está siendo sometida la va a poner en su lugar, o sea, recuperar todo aquello que es realmente muy útil y avanzado, y no pedirle ni siquiera adjudicarle la posibilidad de reemplazo de lo irreemplazable. Y parte de lo irreemplazable tiene que ver con esto. Esto que hizo, este extraordinario, dice, necesito una maestra. Uh-huh. No, necesito una maestra, sí. Pero vos sabés que me parece tan extraordinario, porque en realidad, y esto le pasa a los resultados también, para aprender, necesito a otro que me sostenga. Uh-huh. Es decir, que si en este vínculo pedagógico no hay un otro que sostiene, es muy difícil atravesar de verdad lo que significa el aprendizaje y lo que conmueve un aprendizaje verdadero, ser sostenido por el otro. Uh-huh. Y el sostén no es telemático. El sostén necesita el cuerpo, necesita la mirada, necesita el poder pescar aquellos indicadores que el otro te va mandando, poder contener el enojo que produce aprender, ¿no? Uh-huh. Porque también aprender produce todo ese tipo de emociones: desorientación, bronca, alegría, pero produce todo eso. Si no, salvo que nosotros pensemos que se puede circunscribir a cuestiones mecánicas que igual producen todas esas emociones. Pero es como si uno pensara que puede armar un protocolo en donde si haces los pasos del 1 al 5 vas a obtener un resultado, ¿no? Entonces acá no es así. La nena necesita su maestra, no solo que le diga está bien o está mal, sino claro, que la pueda mirar y le pueda decir esto no lo entiendo, y que la maestra pueda buscar otra forma de explicárselo. Uh-huh. O que la tranquilice y le diga no te preocupes, ¿no? Esto es todo lo irreproducible, la capacidad y la posibilidad de sostén de un vínculo en una situación de aprendizaje. Uh-huh. Estamos charlando con Guillermo Volkin, él es docente, licenciado en educación, psicólogo social, entre otras cosas. ¿Qué tal, Guillermo? Fernando Tevele aquí contigo. ¿Qué tal, Fernando? En alrededor de todas las cosas que estás comentando, también, como en casi todo en la vida, hay una disputa política, ¿no? Actualmente, sobre qué se va a hacer en los últimos meses del año, qué se va a hacer el año que viene. La política partidaria se mete de lleno en un tema que es central, porque mucha gente se pregunta qué va a pasar. ¿Cuál es el rol de los papás y las mamás en esta clave de distanciamiento? Ay, tomás varias cosas, porque el tema de la disputa, yo digo, hay un problema que es que si la disputa política, como en otros temas, va a entorpecer la discusión central, estamos realmente en conflicto, porque acá el problema no es si ciudad, nación, provincia, San Luis o el interior, hay un hecho real, o sea, uno no puede pensar en el cierre durante un año de la actividad escolar, por cientos de razones, no la puede pensar. Ahora, después, los criterios de epidemiológicos y demás no la define la educación. Pero, digamos, si el criterio epidemiológico es mientras que haya este número de contagios, no se puede dar clase, y no van a disminuir en lo próximo porque no hay vacuna todavía. Bueno, una de las cosas que está apareciendo es preparémonos para que esto siga hasta julio del año que viene. Desde el punto de vista de las familias es insostenible, pero por una razón que a veces no se dice tanto, y es, una vez más, la escuela como institución es un organizador externo que repercute directamente sobre la organización interna de los sujetos y las organizaciones familiares. Entonces, todos sabemos que cuando están terminando el periodo de vacaciones, todo el mundo prende velas a las escuelas para que abran en la fecha prevista, porque ya la organización, la convivencia, etcétera, empieza a llegar a ciertos límites. Y es más, por más que todo el mundo diga, hoy qué lástima empiezan las clases, yo puedo asegurar que son cientos los estudiantes que por lo bajo dicen qué suerte, porque acceden a otros lugares, acceden a otros vínculos, acceden a otras demandas, y por otro lado, tienen una cosa fundamental que nadie les puede dar, y que es el estar con pares, y que esto está amputado, digamos, en esta pandemia. Entonces, el espacio o la actividad escolar es sumamente importante, no solo para los estudiantes, sino porque las familias también se organizan alrededor del periodo lectivo. O sea, la Argentina en particular es un país que la mayor parte de sus actividades está regida por el calendario escolar, no por otro. Entonces, evidentemente, las familias tienen una demanda hoy que es esa. Por otro lado, si hablamos del nivel primario en particular, inicial y primario, han pasado a ser los intermediarios, yo digo que son los lenguaraces de los docentes, es decir, porque llega un trabajo a la casa y la hija, el hijo que lo recibe no entiende, a veces puede preguntar, pero en general va a decir, no entiendo, ¿qué hago con esto? Y va a demandar al adulto que tiene más cercano para que él lo ayude. Por lo tanto, esa madre, padre o quien fuere que está en la casa, recibe esa demanda, tiene que incluir eso en sus propias exigencias cotidianas. Uh-huh. Es decir que, por lo tanto, la escuela, no la escuela, sino la actividad escolar, se instaló en las cocinas de las familias. Claro, así claro. Que, por lo tanto, es más, la pantalla se abre ahí. Y por supuesto que se arma un montón de cortocircuitos también, porque tenés familias que son muy colaboradoras y familias que paradas en la idea de que es un... paradas no, reconociendo que es un organizador, claman a gritos que ese organizador externo se sostenga más allá de que no tiene bases materiales. Entonces, bueno, ya yo he escuchado mucho. Bueno, si no le ponen una exigencia a las 9 de la mañana, duerme hasta las 12, como si al no estar el horario escolar, que no está, se demandara que algo funcionara con esas características. Porque si no, esa hija o hijo duerme durante toda la mañana, porque no tiene la demanda de la escuela. Ahora, la escuela, la que no está, no está abierta, no está el edificio, no están las normas, no están los rituales, no está. Lo que está es algo que asemeja un trabajo de relación con el conocimiento. Y las familias pasaron a ser, no ya colaboradoras en el sentido de acompañantes de ese proceso, sino que en muchos casos pasaron a ser, por eso, las intermediarias de la tarea educativa. Claro. Guillermo, muchísimas gracias por esta charla con La Retaguardia. La verdad que la cuestión educativa, de por sí, y mucho más en este contexto pandémico, es tan abarcadora de nuestras vidas que nos estamos circunscribiendo apenas a los pibes y a las pibas que tienen conectividad. Ni siquiera pudimos hablar de aquellas personas que se quedan excluidas de todas estas problemáticas que vos comentaste porque no tienen conectividad. Lo hemos charlado en otros momentos del programa con otros interlocutores, pero te proponemos retomarla en algún otro momento y te agradecemos desde ya este paso por aquí, por La Retaguardia. Con mucho gusto, no hay ningún problema, es un tema que debemos conversar sin dudas. Y te pedimos que le hagas llegar a Ale, a tu hijo, un gran abrazo de parte de todo el equipo de quienes conformamos La Retaguardia, que lo estimamos mucho y lo respetamos mucho como colega. Muchas gracias, eran dados. Abrazo enorme, Guillermo Volkin, muchísimas gracias. Hemos charlado con Guillermo Volkin. Es docente, licenciado en educación, psicólogo social, nos ha dado una mirada realmente abarcadora que no alcanza a la totalidad del tema, ¿no? Tevele, te dije que cerraras porque yo no quería cerrar. Yo por mí seguía toda la mañana hablando con Guillermo. Me va abriendo ventanas y ventanas que creo que darían para otras reflexiones y otros temas y otras, ¿no? Como... Pero tenemos otras cosas para hacer. Muy bien. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cuál es la consigna del día de hoy, querida Eugenia? ¿Cuál es la persona más extraña que conociste en tu vida? Ahora, me encantan las respuestas porque recibo cosas como, por ejemplo, ¿qué es ser extraño? Cosa que está buenísimo. Me encanta que me pregunten eso. Creo que abre... ¿Qué pasa, Tevele? Me hace señas. Tengo algo que va a conmover. Yo me jacto de conocer a nuestra audiencia y sé que hay un mensaje que les va a conmover porque es alguien que todas las mañanas nos escribe y que recién hoy nos va a dar su voz. Escuchen. Hola, buen día. Yo soy Mónica. Primer mensaje de la mañana. ¿Cómo están? Bueno, la verdad que personas así no tengo... Pero sí podría decir de que en general mis amigos y yo misma tenemos algo de eso. Pero bueno, nada, no sé qué decir, pero me quiero ganar el libro. Hoy sorteamos un libro con quienes se han conocer de alguna manera en el 11-31-81-31-26 y esto motivó que Mónica saliera del anonimato sonoro y que ustedes, que quizás pensaban que era un personaje inventado, sepan que Mónica es una persona que existe y que efectivamente todos los días manda su mensaje. Y eso fue una, quiero denunciar que fue una treta, porque si no se quedaba fuera del concurso, porque vos pusiste la regla no, pero de que tenía que ser a los al teléfono correspondiente y no a los personales. Es verdad. O sea, que lo que yo quiero denunciar es que todo fue una treta para ganarse el libro. Claro, sí, es verdad, porque me escribe a mí y mandó al 11-31-81-31-26. Tenemos varios mensajes, así que vamos a arrancar con ellos. Conocí a un tachero de Cava, vive en Casanova, trabajador incansable para sostener a su familia, alquilando, siempre ajustado para llegar a fin de mes, y defendía a Macri con uñas y dientes. Lamentablemente hay muchos de esos chiques, chicas. Buenos días, retaguardia. Qué difícil la consigna. Cada persona que conocí tenía algo extraño, algo que me costaba entender, por eso las hacía únicas. No sé si es válida la respuesta, pero es una buena excusa para saludarlos, Natalia. Te saludamos, bueno, Nati, te abrazamos. Bueno, la persona más extraña que conocí fue en este último tiempo, que se me viene ahora a la cabeza porque la verdad es una pregunta bastante rebuscada y difícil, porque es muy subjetiva también. Es un vecino que tengo, que él se conoce que en algún momento fue reidor en la televisión, en los años 80, de Susana Jiménez y demás programas, pero hoy por hoy se dice que es el decano de los reidores, exige cosas al sindicato de los reidores. No sé si habrá un sindicato, si esto será verdad. Yo lo tengo en Facebook y habla todo el tiempo de eso, y habla como del recuerdo como algo actual, ¿no? Hace Photoshop de fotos con Susana Jiménez, donde se nota que es Photoshop, pero él insiste que se sacó una foto y que Susana es su amiga. Quizás estoy diciendo algo que no sé, que está mal. Que está mal o que está bien, pero me parece extraño, porque hay mucha gente que vive del recuerdo, ¿no? Pero es eso, no vamos a hacer un juicio de valor acá, ¿no? No vamos a hacer un juicio de valor acá. No hacemos juicios de valor acá. Daniel, dice Lachi, un tipo que decía que tenía poderes cuando bailaba. Perdón, un tipo que decía que tenía poderes cuando bailaba. Lo conocí en el 90, yo tenía puestos de kermés en... Puesto de kermés en Ferimar, Mar del Plata y en la peatonal. La cuestión que este tipo, cada vez que venía, se ponía a danzar de una manera muy extraña y atraía gente. A veces en su baile se quedaba duro y era porque su viajante interior se teletransportaba y volvía contando una historia del lugar que conoció. Se le mezclaba la danza de atracción con la de reinterpretación. Eso no es extraño, ya que pensábamos que no estaba bien. Lo extraño es que, pasados los años, yo haciendo la colimba me lo cruzó en Ushuaia, en un café llamado Acapulco. Me le acerqué, no se acordaba de mí. No era él, era su viajante. Me dijo que charlamos a los 2 años, me lo crucé en Tucumán, y así fue Salta, Jujuy, pero en los lugares más extraños. Se acordaba de mí. Se acordaba de mí cada vez que lo veía, siempre en el mismo speech. Pero te estaba siguiendo, Lachi. ¿No? Mi hermana se lo cruzó hace 3 años en Alemania, pidiendo plata, me manda la foto. Me lo crucé hace 1 año y medio en Lugano, pasamos mail y esas cosas. Me llegó una foto de él a los 2 días, decía mi viajante estaba en Vietnam. No sé nada más de él, desde ese día su número no es el mismo. Si eso no es extraño, que me lo expliquen. Este, para mí, se ganó el premio de todos los extraños que conocí. Me está jodiendo. Sí. O los extraños son ustedes, que se lo encuentran a él a cada paso de sus vidas. Pero me recordó a la persona más extraña que conocí en mi vida, y la conocí con vos, Euge, en Cuba. Un día, bueno, en esto de ser turista en Cuba y que se te vengan al humo los cubanos que hacen de dealer de lo que el turista necesita. Nosotros necesitábamos todas cosas legales, no sé si eso es bueno o es malo, pero el pibe se nos acerca, nos ofrece excursiones, y en un momento, cuando se está por despedir y quedamos para encontrarnos al día siguiente, su nombre, Fernando, le digo, yo soy John Travolta, y me da la mano, y a partir de ahí, John Travolta, y además decía... Lo buenísimo fue que sí. Como ya había pasado que nos habían clavado con alguna cuestión que habíamos acordado para el día siguiente, y qué sé yo, habíamos quedado en encontrarnos al día siguiente a las 9 de la mañana, que nos iba a llevar a la playa, en una excursión a la playa. Y entonces yo le dije, pero a las 9 de la mañana estamos acá en la plaza, no nos vas a clavar, ¿no? John Travolta nunca miente, contestó. Bueno, tenemos más mensajes, a ver. Hola, la retaguardia, ¿cómo están? La persona más extraña que conocí en mi vida fue en un viaje por México, cerca de la costa de Oaxaca. Era un muchacho que me contó que a los 18 años se había comido 30 peyotes y había viajado al infierno. Y también, ¿cómo querés? Con 30 peyotes, lo mínimo es un viaje al infierno. Es más, se quedó demasiado cerca, me parece. Raimundo, un señor que luego de un viaje psicotrópico apareció desde el río, como 80 años y con unos huevos para cocinar. Cuando los terminamos de comer, estaba esperando en la puerta del pequeño cementerio cercano y nos dejó al momento de terminar de pasar la cuesta del Portezuelo hace 15 años. Nos guió y desapareció. Nico Berardi. Desde Andalgarás, Catamarca. Bueno, gracias. 11-31-81-31-26. Nos escriben, participan. Hay un mensaje más que no tiene que ver con la consigna. Flor de la Plata, que dice: patético Albert. Yo, Fernández, chupándole las medias a Néstor, dice Flor. Bueno, quiero decir que al 11-31-81-31-26 nos mandan un mensaje quienes han participado de este programa desde el lunes hasta hoy. Al final, no sabemos todavía con qué metodología, vamos a estar sorteando un libro a elección de ustedes, entre tres o cuatro libros, ¿no? Es que sí, no van a decir, che, quiero que me compres. No, sería... Aclarémoslo, porque también conozco a nuestra audiencia en ese sentido, y nos van a decir, yo quiero que me compren el de Stephen King tal, ¿no? Y no es así la onda. Ronda de noticias en La Retaguardia. Comienza esta mañana el juicio oral y reservado contra el policía Luis Chocobar. Está acusado de haber asesinado a Juan Pablo Kukoc durante una persecución en el barrio de La Boca, después de que Juan Pablo hubiera robado y acuchillado a un turista estadounidense. El juicio no será público, será a puertas cerradas, porque también está acusado el menor que era amigo de Juan Pablo y por lo tanto a pedido de la defensa de Chocobar y de la defensa del niño, el juicio será a puertas cerradas. Waldo Wolf, de Juntos por el Cambio, acompañó a Comodoro Pi al policía Chocobar. Juró la diputada que reemplaza a Juana Meri y por primera vez un bloque tiene mayoría de mujeres. La salteña Alcira Figueroa asumió la banca que había quedado vacante luego de la renuncia de su antecesor. Por los 30.000 desaparecidos, por las mujeres y disidencias, por los campesinos, dijo en el acto. El Parlamento Europeo se declara en contra del Tratado de Libre Comercio con el Mercosur por la política ambiental del presidente brasileño Bolsonaro. El Parlamento Europeo advirtió que va a rechazar el pacto si el presidente de Brasil no revierte las medidas que violan el Acuerdo de París. Perú. Se registran 606 niñas y adolescentes desaparecidas durante los meses de cuarentena. Solo hasta julio de este año se reportó la desaparición de 2.965 mujeres. No se sabe cuántas de ellas han aparecido

abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Le damos la bienvenida a esta altura de la mañana ajetreada que tenemos en el aire de La Retaguardia, de Radio Sur, de Radio Presente, a Graciela Carballo, nuestra recomendadora favorita. ¿Sí? Sin duda. Gracias. Por supuesto. Todo el mundo se quedó esperando a ver cuál era la calificación. ¿Qué adjetivo va a decir? Pero era simple, era favorita, nada más. ¿Cómo está, Gra? Buen día, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué mañana hoy, ¿eh? Qué mañana. Sí, qué mañana. La verdad, sí. La verdad que sí. Bueno, vamos a distraer un poco. Nos metemos en la en la patria, si te parece. Dale, dale. Eta ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo. Al volver del pago, Eta, he visto luz en casa de esos. Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas. Bichori, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Bueno, hablábamos con... Yo le decía a Eugenia, fuera de aire, que íbamos a hablar de España. Y en realidad, si algún vasco me escuchara, estaría diciendo... Sí. Bueno, Euskadi no es España, claro. Tal cual. Sería contradictorio. Sí. Bueno, les quiero contar y les quiero recomendar la serie Patria, que comenzó hace una semana, es decir, hay dos episodios estrenados por la señal HBO. Y es complicado hablar de esta serie y es complicado hablar de la ETA y del independentismo vasco si uno quiere trabajarlo desde los términos izquierda-derecha. Muchas veces lo hemos comentado con nuestro compañero Luis Angió respecto de los movimientos separatistas o independentistas de Cataluña. Es complicado querer encontrar progresismo, derecha, izquierda. Bueno, puntualmente el País Vasco, o Euskadi, como se nombra en la propia lengua euskera, uh-huh, es otro territorio, digamos. No hay ningún motivo para pensar que haya un solo vasco que reivindique la unificación con España. Uh-huh. Lo que sí no está tan transparente, digamos, desde qué lugar, desde qué posición ideológica. Yo quiero, en primera instancia, quiero recordar que Euskadi es uno de los territorios más ricos de España. Tiene un ingreso per cápita comparable con países como Canadá o como Bélgica, es decir, están muy bien económicamente. Claro. Y este libro, Patria, aparece en 2016, lo escribe Fernando Aramburu, que es un vasco nacido en San Sebastián, hace muchos años vive en Alemania. El director de la serie, Aitor Gabilondo, también nació en San Sebastián. Y lo que plantea es la continuidad de la ETA o la dificultad de trabajar en términos sociales las secuelas que ha dejado la ETA a partir de dos mujeres. Esas mujeres son Vittori y Mirem, y son dos mujeres que tienen desgracias personales. Una tiene su hijo en la cárcel por delitos que tienen que ver con la organización ETA. Y Vittori ha perdido a su marido en un asesinato perpetrado por la ETA. Uh-huh. Acá también es complejo, digamos, porque antes de ayer justamente salió en la contratapa del País un artículo de Norma Morandini comparando lo que pasó en la Argentina con la dictadura y la lucha contra los grupos insurgentes con lo que pasó con la ETA. Bueno, la verdad, nada que ver, nada que ver. Fundamentalmente porque la ETA es un grupo que nace como escisión en el año 58 de lo que es el partido gobernante de Euskadi, que es el Partido Autonomista Vasco. Yo diría que ningún vasco deja de ser autonomista, pero la mirada que tiene el País Vasco sobre la ETA es muy distinta ahora, digamos, después del año 78, cuando muere Franco, cuando se instala el gobierno democrático, cuando se le devuelve fundamentalmente la autonomía al País Vasco. ¿Qué es lo que pasaba en años anteriores? Yo he tenido la suerte de conversar con muchos vascos. Recuerdo, estaba en Bilbao cuando salió a la venta el libro de Aramburu, y había paredes enteras de este libro que compraba todo el mundo. Y uno se encontraba ahí con, no había razón de ser para seguir la lucha armada. Había otros intereses también, como suele suceder en estos casos, pero esta serie lo muestra muy bien a esto, muestra pueblos enteros que en lugar de empatizar con la víctima, empatizan con los perpetradores, encuentra otros lugares donde pasa totalmente lo contrario. Esto, ellos no dicen la grieta, ellos hablan de la muralla. Uh-huh. Esto de alguna manera amuralló la sociedad vasca. No podemos mirar tampoco la serie con ingenuidad, porque Aramburu es un escritor que tomó partido desde hace mucho tiempo en contra de la lucha de la ETA. No es que no sea independentista, pero bueno, tiene una mirada que es la mirada de alguien que vive en Hamburgo hace mucho tiempo, claro, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a ver, habrá que piratear el HBO, quienes no tenemos, ¿no? Claro, y hago otra salvedad, que es, yo vi los dos primeros capítulos y me gustaron mucho, pero Aitor Gabilondo, el director, es una especie de Adrián Suárez español. Pero no tenías que... Si querías que la viéramos, no tenías que decirnos eso. No, pero digamos, ¿qué tiene de positivo? Que tiene muchísimo ritmo, que es realmente, las actrices que eligió son realmente actrices maravillosas. Una es Ana Gabarain, que es muy conocida, y Elena Irureta también ha trabajado en muchas ficciones vascas. Y los dos primeros capítulos realmente a mí me dejaron ganas de seguir viéndolo. Pero como esta serie se estrenó en el Festival de San Sebastián y se dieron los 8 capítulos, hay quienes dicen que por momentos va perdiendo el ritmo, que bueno, que hay que seguir viéndola a ver qué pasa. De todas maneras, vale la pena ver la serie, y si no, comprate el libro de Aramburu. Es un mamotreto de 800 páginas, pero la verdad que vale la pena leerlo. Así que bueno, Patria por la señal HBO. Corriendo, corriendo, corriendo, seguimos. Seguimos. It's funny how a little place like this brought so many people together. Bueno, una historia para enamorarnos, una historia de amor, Tomates Verdes Fritos, esta película de 1991, basada en una novela de Fanny Flagg, tiene bellísimas actrices, tiene a Jessica Tandy y a Kathy Bates, que hacen papeles realmente memorables, y se desliza por allí, en el libro aparece mucho más explícita, una historia de amor entre dos mujeres. Una de ellas encarnada por Mary Stuart Matheson, que también es una actriz que me gusta mucho. Es la historia de amor entre Ruth e Igdi. Bueno, la recomiendo mucho. Está en una excelente versión por YouTube. Hermosa. Así que, hermosísima. Hermosísima película. Te reban con la recomendación. Sí. Tiene muchos años ya. Uh-huh. Es de 1991, pero la verdad que la encontré y me gustó que la veamos de nuevo. Totalmente. Seguimos. There are between 80 and 100 babies born each month in Poplar. As soon as one vacates its pram, another one takes its place. 22 pregnancies, there's 24 of us altogether. Bueno, acá encontramos a una de las parteras de una serie también que tiene una extensa trayectoria ya. Tenemos 9 temporadas en el aire y se está filmando la temporada 10. Esta serie se llama Call the Midwife, o Llamen a la Partera. Se está dando en Europa y en la señal Amazon también. Son 78 capítulos de las 9 temporadas que lleva, Son las memorias de Jennifer Ward. Jennifer Ward fue una partera que trabajó en el este de Londres, en la zona bombardeada por la Segunda Guerra Mundial, una zona muy pobre, donde hay gran cantidad de gente que vive en lugares que han sido bombardeados. Pero lo que es interesante, más allá, hay alguna cosa contradictoria ahí, porque estas parteras trabajan en un convento de monjas anglicanas, pero trabajan con temas tan, tan importantes como el tema de la anticoncepción, el aborto, la homosexualidad, que en ese momento en Inglaterra la homosexualidad era castigada con la castración química. Y bueno, les recomiendo calurosamente verla porque cada capítulo, a pesar de que soluciona la vida de las parteras, tiene más que ver con las liberaciones que se fueron dando entre las mujeres en esas primeras décadas de construcción del movimiento feminista en forma sistemática, porque uh-huh. ya venía la época de las sufragistas, pero acá esto pasa a partir de fines de los 50, comienzos del 60, en una Londres pobre, pobre, a veces escasa de calefacción, con grandes problemas habitacionales, y con un grupo de mujeres que se animan desde un lugar poco típico, como es un convento, a empezar a hablar de la necesidad de legalizar el aborto, la necesidad de respetar las disidencias sexuales, de que las mujeres tengamos otro lugar. Así que se los recomiendo, Call the Midwife. Los capítulos estrenos en Europa están los miércoles a las 22, y bueno, la pueden seguir también por Amazon. Seguimos. Pocos casos de pibes como Luciano llegan a visibilizarse públicamente. Fue un logro de su hermana, Vanessa Orieta, y de un apretado grupo de familiares y amigos. Una lucha que al mismo tiempo que exigía justicia, debió enfrentar una mirada la social... La voz de Ana Cacopardo, que me pone la piel de gallina, no sirve para hablar y recomendar calurosamente historias de vidas. Ana recibió hace pocos días el Premio Democracia, entregado por la revista Caras y Caretas, uh-huh. realmente muy merecido. Y bueno, es una entrevistadora, yo no usaría la palabra excelente, es una entrevistadora atípica, maravillosa, cálida, casi que no me sale decir que es una entrevistadora, sino más bien una anfitriona. Uh-huh. Bueno, tiene gran cantidad de temporadas haciendo este programa. En este momento, y con esas injusticias que suele tener las señales públicas, bueno, en este momento digo, porque mañana puede cambiar, se pueden ver los capítulos nuevos y los anteriores en el canal Encuentro los domingos a las 20 horas, y también se pueden ver casi todas sus entrevistas en YouTube y en la plataforma Contar. Sí. Y hace graba eso tan difícil de hacer en la televisión, que es dejar hablar a la gente, ¿no? Uh-huh. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí, totalmente. Y sacar lo mejor de cada entrevistado. Yo uh-huh. vi hace poco la entrevista que le hace a Mariana Dopazo, realmente es una obra de arte. No uh-huh. es la única, pero bueno, hablar con Mariana Dopazo debe ser difícil por todo lo que hay atrás y demás, pero bueno, uh-huh. ha claro. entrevistado a Isabel Allende, a Ernesto Cardenal, a Carmen Argibay, Leonardo Fabio, Vanessa Orieta, Liliana Felipe, bueno, Adolfo Pérez Esquivel, Elena Poniatowska. Hay gente que ha entrevistado a Ana que no se deja entrevistar por nadie, la verdad es esa. El caso de Elena Poniatowska, conseguir una entrevista con ella es prácticamente imposible. Es una escritora mexicana, como una insignia de este siglo, así que bueno, es una sí, no digo que es una gran entrevistadora, y te quiero decir algo con la sangre en el ojo: se ganó los premios Democracia en periodismo sí. audiovisual, el que sí, perdimos sí, con sí. el postítulo de educación sexual. No perdimos nada, no perdimos absolutamente nada, porque el postítulo sigue siendo un lugar ganador, obvio, no, así que era no perdimos era un... nada. Era un chascarrillo nada más. Ana, se lo merece enormemente el premio, la verdad. Me sumo a lo de Cacopardo diciendo que busquen Un claro día de justicia, uh-huh, que es un documental que Ana Cacopardo hizo con Ingrid Jacek, que en realidad tenía como objetivo seguir el primer juicio por crímenes de lesa humanidad después de las caídas de las leyes de impunidad, y se terminó convirtiendo en eso, pero también en un documental sobre López, grabado en tiempo real prácticamente, porque en ese juicio lo desaparecieron a Jorge Julio López y tuvieron la lucidez de poder reflejar eso también como parte esencial del juicio. Es un gran documental, se llama Un claro día de justicia. Sí, yo creo que acá uno debería decir, no historias de vidas, sino busquen a Ana Cacopardo. Cualquier reportaje, además, que le han hecho a Ana es una maravilla, realmente es maravilloso. Y una lista, sí, sé que estamos muy apretados de tiempos. Esta semana se estrena Acampe Originario, del director Ernesto Wood. Sí. Ya lo conocemos por 40 balas. Para mí, un gran documental y una historia de madres que es, bueno, casi todo Norita, ¿no es cierto? Norita Cortiña. Uh-huh. Sí, Así que este documental se va a estrenar, en realidad, el 13 del 10, estas cosas que pone Cinear, porque es a las 0:30. O sea, el 13 de octubre a las 0:30 por Cinear TV, y por supuesto queda colgado en la plataforma Cinear Play. Así que, repito, entonces, tenemos Acampe Originario, dura 87 minutos y es de Ernesto Wood. Uh-huh. Otro documental que vi ayer y que me gustó mucho, que aparentemente podría no interesarnos el tema, pero ya está colgado en Cinear Play, El Mundo Entero, que es la historia del fundador de Piriápolis y de la ciudad de Piriápolis, enclaves masonas, del Art Nouveau, del Art Deco, bueno, es interesantísimo. Uh-huh. Y para esta semana, en teatro, volvemos a hablar de Enamorarse es hablar corto y enredado, que va a estar del 9 al 12 por el streaming de Alternativa Teatral. Allí se consiguen las entradas, que son a beneficio de artistas solidarios. Y bien, miren, sí, nada más la cartelera de Timbre 4. Tiene un montón de cosas buenas para ver y la mayoría son a la gorra virtual. Bueno, perdón. No, muy bien. Por favor, abrazo, perdón vos, porque no te anduvimos corriendo durante toda la jornada. Corremos juntos. Habría que evaluar hacer un programa sola, querida. Solo para esto. Ojo, a mí me parece que sí, pero bueno, después lo trabajamos. Ojo, no te preocupes. Ojo, abrazo. Después hablamos. Semana. Los quiero, un beso grande. Nosotros también, mucho. Graciela Carballo, nuestra mejor recomendadora de espectáculos. Un lago en el cielo, quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuando has andado más de lo que prometiste. Hoy te apuré, no estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Eso, sí, eso, exactamente eso. El tiempo es arena en nuestras manos en esta mañana de viernes. Se nos va, y se nos va, y se nos va. Algo que nunca sentiste. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Esta es una radio en la que si hay algo que compartimos habitualmente es por ahí tener en agenda temas en los que la Iglesia Católica interviene y no interviene de la mejor manera, interviene condicionando libertades y ese tipo de cuestiones que tanto valoramos, pero a la vez nos pasa todo el tiempo que nos encontramos con curas en los barrios que hacen un laburo increíble, o nos encontramos con figuras casi podría decir mágicas en el recuerdo, como la del padre Carlos Mujica. Ayer hubiera cumplido 90 años, siempre es una buena excusa para hablar, para recordar su figura y para ver cómo, no sé, qué estaría haciendo el cura Mujica si estuviera vivo, en qué barrio estaría seguramente. Como papa, no creo, o sí, no sé, qué sé yo. Vamos a charlar con el padre Gastón Colombres, a quien todo el mundo conoce como el cura Tonga, el padre Tonga. Él está en la Villa 15, en la Ciudad Oculta, muy cerquita físicamente de donde estamos nosotros aquí en la retaguardia, entre Mataderos y Lugano, está la Ciudad Oculta. Padre Tongas, ¿cómo va? Bienvenido a la mañana de la retaguardia. Fernando Tevele contigo, estamos junto a María Eugenia Otero. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Todo bien. Queríamos usar como disparador la figura de Mujica, recordarlo y a la vez traerlo al presente de los curas que están en los barrios. Mirá, sin duda, el padre Carlos Mujica para nosotros, para los curas villeros, es el que abrió el camino, digamos, el que nos mostró y acercó muchísimo la iglesia en su momento a los barrios más humildes, a los barrios populares, y bueno, hoy nosotros seguimos un poco su bandera, seguimos trabajando cuerpo a cuerpo con la gente, compartiendo la fe y bueno, y trabajando por ellos para que todos estemos en igualdad de condiciones y peleando por una justicia social, ¿no? Y de la mano de Dios y de la Virgen y de la fe linda que tiene nuestro pueblo que siempre nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay mucha gente que lo recuerda, lo homenajea. También muchas veces lo utilizan cuando hay alguna fecha en la que se recuerda a Mujica, lo utilizan para intentar ir contra las organizaciones populares de aquellos años, ¿no? Es muy utilizada la figura de Mujica, mal utilizada, digo. Sí, sí, sin duda se lo agarra como bandera para cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros creemos, y de hecho el miércoles hicimos una placa ahí en la Villa 31, donde están los restos del padre Carlos, uh-huh. También en su aniversario de cumpleaños, y justamente marcábamos y agradecíamos como curas villeros a toda nuestra gente, ¿no? La carta fue para celebrar el cumpleaños del padre Carlos, pero también para agradecer a toda la gente más humilde que por ahí no tiene ninguna bandera, es el obrero, el trabajador, la trabajadora que sale todos los días a ganarse el pan, y bueno, esos son los que realmente tendrían que tener la bandera del padre Carlos y no lo que se suele utilizar para un lado, para el otro, a favor o en contra, pero realmente el sueño, el deseo y la vida que entregó el padre Carlos es para los más humildes, para los más pobres, y bueno, por eso es que nos parece que ellos, a ellos les pertenece, digamos, ¿no? ¿Cómo está la cosa en el barrio? Porque a la crisis se le suma la pandemia y en algún momento los medios tradicionales dieron lugar a los barrios populares, pero ya se olvidaron de vuelta y nosotros queremos estar pendientes de lo que pasa en los barrios. ¿Cómo está la cosa? Mira, la verdad es que bueno, fue un año bastante duro en general, pero también en medio de las dificultades, de los problemas económicos, de salud, el barrio también se puso al hombro la pandemia y se generó una comunidad organizada mucho más fuerte que trató de ayudar y trata hasta el día de hoy, ¿no? Con comedores, con ollas populares, llevándole la comida a los abuelos. Es realmente impresionante la solidaridad y la hermandad que se vive acá en Ciudad Oculta y doy fe que en otros barrios populares también, pero bueno, sin duda que nos ha golpeado, han fallecido muchos vecinos históricos de nuestro barrio, que con mucho dolor despedimos, mucha gente, bueno, hasta el día de hoy están aislados o han sido infectados. Hoy en general, digamos, bajó un poquito el nivel de contagio comparado a otros meses donde fue mucho más duro, mucho más difícil. Y bueno, y hoy el vecino está tratando de reactivar un poquito. Muchos se han quedado sin trabajo y de a poquito van buscando la salida. Muchos es difícil pagar el alquiler, ¿no? Porque hay muchos vecinos que también dentro de nuestro barrio alquilan. Y bueno, a esos creo que es a los que más les ha costado y les cuesta. Y por eso tratamos de ayudarnos entre todos y bueno, así estamos, no es el mejor momento, la vamos peleando día a día, pero la verdad es que la sensación que tenemos todos es que realmente la pandemia sacó lo mejor de nuestros vecinos y que estamos acostumbrados a pelearla desde abajo, a cargar la cruz, y bueno, en estos momentos se vio y se ve de modo muy concreto, ¿no? En la ayuda y la solidaridad que hay entre nuestros vecinos, ¿no? Y ojalá de a poquito podamos ir reacomodando más que nada la parte económica, ¿no? Que es tan difícil, ¿no? Llevar el pan a la mesa de los chicos y poder conseguir el trabajo digno que muchas veces cuesta. Uh-huh. Estamos charlando con el padre Gastón Tonga Colombres, él está en la Villa 15, conocida popularmente como Ciudad Oculta, en Lugano y en Mataderos, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La última, ¿qué es hoy ser un cura villero? Mira, ser cura villero es estar a la par y compartir la vida y la mesa cada día con todos nuestros vecinos, ¿no? Lo que nosotros decimos es que nosotros venimos realmente a compartir, a acompañar, a dar fuerza, a bendecir y compartir como hermanos, ¿no? Y realmente traemos el mensaje de Jesús, pero a la vez lo vemos claramente en el corazón y en la vida de todos nuestros vecinos, ¿no? Por eso realmente para nosotros es un privilegio poder vivir en la villa, vivir con los vecinos y compartir el día a día, tanto las cosas lindas como las difíciles, y ahí vamos aprendiendo. Pero ser cura villero es estar con la gente, estar con ellos, compartir con ellos y celebrar la fe, uh-huh. Que es lo que nos sostiene día a día. Yo decía, Gastón, no sé si escuchaste, si ya estabas en línea cuando hice la presentación, decía que en esta radio habitualmente cuando escuchamos cosas que tienen que ver con la Iglesia Católica son voces que se alzan, no sé, de mujeres que quieren el aborto legal seguro uh-huh. y gratuito y de un montón de otras cosas en las que la intervención de la Iglesia Católica es censuradora, es obturadora de la libertad personal, individual. Ustedes como curas villeros están recorriendo en general el camino contrario, pero a la vez están en esa institución. ¿Cómo se maneja esa situación? Mira, yo me acuerdo una definición del catecismo de la Iglesia que es bien clarita. Dice que la Iglesia es santa y pecadora. Nosotros somos parte de la Iglesia, somos la misma Iglesia, la del Papa Francisco, la de los obispos, y estamos orgullosos de ser parte de esa Iglesia también, pero obviamente hay diferencias, hay distintos modos de vivir la fe, de vivir el Evangelio, que a veces nos contradecimos y nos hacemos cargo, digamos, de cosas que no creemos que sea lo mejor, pero bueno, somos humanos, también la Iglesia es humana y por eso ha ayudado y ayuda tanto en la historia al progreso, al seguir creciendo y mejorando día a día, como también ha metido la pata muchas veces y lo sigue haciendo. Pero bueno, yo mi mirada es que son más las cosas buenas que hace la Iglesia, que nadie habla, que nadie muestra, que las cosas malas. Las cosas malas salen en primera plana al toque, pero todo lo bueno y la cantidad de capillas, ermitas que hay a lo largo de todo el mundo, de todo el país, hogares donde se acompaña a la gente en situación de calle, a los abuelos, a los niños, a los jóvenes, es mucho más. Pero el tema es que no salimos en ningún lado. Pero bueno, Dios lo ve y los más humildes también saben que la Iglesia siempre estuvo y estará presente, ¿no? Ayudándolos. Y lo otro, bueno, que Dios nos perdone y seguiremos andando. ¿Qué va a hacer? Claro. Te agradecemos, Gastón, este paso por aquí, por Radio La Retaguardia, y a disposición para charlar siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, saludos a todos los que nos escuchan, los siguen, y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar. Dale, seguramente sí. El Dale. Padre Gastón Tonga Colombres, en la Villa Oculta, es donde está él, en la ciudad oculta, en la Villa 15. Tevele, nos vamos cayendo del programa. Nos vamos cayendo del programa, pero yo necesito una tregua. Porque además tenemos que hacer el sorteo. Escúchame, nos queda un audio. Sí. Nos queda audios de oyentes con el tema de la consigna de hoy al 15-31-81-91-26 y nos queda el sorteo de libros, que no decidimos la metodología. ¿Cómo es el teléfono? Yo decidí una metodología mientras... 15-31-81-26. Escúchame, pero vamos rápido. Tevele. Voy con audio. Yo decidí una metodología de sorteo. A ver cómo es. Vos me decís un número, yo tengo una lista en un orden que vos no podés adivinar. Pero yo también hice la lista. Hicimos los dos el mismo trabajo. Bueno. Bueno, entonces yo te digo un número a vos, es lo mismo. Hicimos los dos el mismo trabajo. Pero yo digo que decidamos de arriba a abajo, de izquierda a derecha, como veo que tu lista es una línea. Uh-huh. Cualquiera de los dos dice un número y el otro cuenta, de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Bueno, mientras definimos esto, escuchamos mensajes. Hola, queridos conductores de Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, en principio la consigna es compleja porque aparte, primero que plantear la extrañeza es plantear de alguna manera la normalidad, ¿no? Y la normalidad apesta. Así que vamos a pensar a la extrañeza como algo... como seres lindos, ¿no? En muchos de los mensajes que mandaron antes tenían que ver con gente que estaba bajo los efectos de alguna droga natural, en varios casos, lo cual por ahí para muchos es extrañeza también. Y me parece que, bueno, nada, es un viaje. Yo voy a contar de un viaje también. Conocí un loco que lo conocí muy poco, tipo, lo vi dos o tres veces. Que cursó en el Irurtia, donde yo estudié. Y el loco, bueno, pegó mucha onda conmigo, no sé, le caí muy bien, de una. Y el loco iba descalzo a la escuela, porque estaba en un viaje que hacía un año no usaba zapatillas, ni zapatos, ni nada, andaba en patas por la vida. Eso a mí me parecía muy, muy, muy bueno, muy agradable. Era como un loco lindo, digamos, ¿no? Y cuestión que el chabón, así muy hippie, bueno, una vez se entera que vive a la vuelta de mi casa y me dice, che, un día paso por tu casa. Bueno, dale, un día pasa, preparamos unos mates, nos ponemos a charlar y me dice, vos tenés que venir a hacer un viaje de ayahuasca conmigo, pero nos vamos un año, dos años, no sé, y tomamos ayahuasca en todos lados, conocemos gente, yo sé que vos sos la persona indicada para hacer ese viaje conmigo. Y dije, bueno, uy, qué loco, nada, me interesó, pero dije, bueno, no sé si es el momento, en algún momento será. Bueno, nada, cuestión que un día cae el loco y me dice, mira, yo me voy de viaje y estoy en un proceso de desmaterialización, es decir, no quiero tener más cosas que me aten, así que te voy a regalar todo esto, ¿podés venir a buscar un par de cosas a mi casa? Sí, una bicicleta, 50 libros, 20 discos, tomos de arte, de pintura, algunas cosas increíbles, pero increíbles, que las tengo todas acá con mucho amor. Me llenó de cosas hermosas, me dijo, estos dos discos escuchalos porque son increíbles, dos bandas que hoy una es mi preferida, que se llaman Y los Hombres en Llamas, que me dijo, el loco es amigo mío. Bueno, nada, y me pasó otro disco de los Cheremé, que es una banda de cumbia, nada, el loco Brian, algún día me lo encontraré en algún viaje de ayahuasca en el mundo. Él abre ventanas todo el tiempo, es su la vida de Juli, es abrir ventanas. Yo quiero decir algo, Juli dijo algo muy importante en el principio del audio, en relación a la normalidad, que la normalidad apesta, y obviamente acordamos, cuando pensamos en algo, en alguien extraño, obviamente no estamos pensando en algo que tenga que ver con la normalidad. Alguien extraño puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es extraño para vos, qué es extraño para mí? Uh-huh. Pero digo, quiero recuperar este concepto que trae Juli porque es como una posición ante la vida que tenemos, me parece. Bien, bueno, nos acercamos al final, Otero, y tenemos que hacer el sorteo de nuestro primer regalo. Ah, tenemos un audio primero, audio. Claro. Sí, tenés claro. Razón. Bueno, dos cosas. Vamos a estar informando del colectivo de medios populares del que participamos, junto a otros medios. Vamos a estar informando sobre el juicio a Chocobar. Queríamos estar adentro, queríamos hacer diario de juicio, nos lo impidieron a nosotros y a todos los medios. El juicio es cerrado, pero nos parece sumamente importante reflejar ese juicio porque es simbólico este en torno de lo que significa el gatillo fácil, ¿no? Es uno de los casos emblemáticos, el gatillo fácil televisado. Me parece que en este juicio se dirime si la sociedad acepta convivir con el gatillo fácil o no. Pero esta semana también se dio, la semana pasada en realidad, se dio la situación de la absolución de Luz Aimé. ¿Te acordás que te contamos ese caso el día del comienzo del juicio? El Tribunal Oral número 8 absolvió a Luz Aimé, ordenó su liberación, le retiró el dispositivo electrónico con el que cumplía la prisión domiciliaria, estaba acusada de un crimen que no cometió. Luli Sánchez tuvo mucho trabajo también esta semana por otra causa, pero bueno, como participó de ese juicio como abogada de Luz, nos contó sus sensaciones. Bueno, mi nombre es Luli Sánchez, yo soy abogada defensora de Luz Aimé Díaz, que es una joven trans que fue acusada de un crimen que no cometió. Ella estuvo presa 2 años acusada de homicidio triplemente agravado por haber sido cometido para ocultar un crimen en banda y con saña, un cuadro, bueno, una cosa espantosa, como se imaginarán. Y desde un principio era claro que ella no podía haber cometido nunca ese hecho porque es prácticamente ciega, tiene una discapacidad visual severa, y bueno, y además no conocía a nadie. Ella había sido contratada para hacer un servicio sexual por los verdaderos atacantes, dos hombres que atacaron a otro hombre, a un señor gay, y lo habían reducido y lo habían dejado atado en una habitación contigua donde Luz nunca había ingresado. A pesar de que todas las pruebas daban cuenta que Luz era inocente desde el inicio del proceso, por el solo hecho de haber estado en esa escena, la fiscalía la acusó a ella como autora del crimen y como organizadora, además, del crimen. Se llegó a decir que ella había reclutado a los dos hombres. La víctima del del hecho que declaró en juicio, nunca la señaló a ella para nada como su atacante, ni mucho menos. Así que realmente la fiscalía no tenía pruebas para ir en su contra, y sin embargo, bueno, hubo un sistema judicial que durante 2 años dejó pasar todas estas luces rojas que debían haberse encendido para favorecer que Luz no hubiera pasado ni un día detenida, sino que se hubiera comprendido que ella era también otra víctima y que salvó su vida milagrosamente, la verdad. Bueno, de este juicio tuvimos que participar, se hizo una enorme campaña que duró los 2 años, participaron 8 peritos, entre peritos oficiales y de parte. Fue un esfuerzo enorme. Nosotros fuimos quienes tuvimos que probar en definitiva que Luz es inocente, cosa que no debería ser así. Y lo otro también que merece la pena es que todos los peritos, toda la prueba científica daba cuenta que Luz no había sido. Entonces, la palabra travesti, la palabra de una joven chica trans, devaluada en los estrados judiciales, aun cuando había sido avalada por la ciencia. Por suerte hoy Luz está libre y bueno, esperamos los fundamentos. No esperamos demasiado de los fundamentos, pero por suerte Luz recuperó su vida. El daño que le han hecho es enorme, pero bueno. Gracias. Luli Sánchez, decía yo, tuvo mucho trabajo esta semana también porque se conoció el fallo de casación sobre el travesticidio de Diana Zacayán. Ratificó la pena contra el travesticida, pero le quitó el agravamiento por crimen de odio, ¿sí? Y esa es una disputa simbólica que seguramente Luli Sánchez, como abogada y el movimiento que acompaña las luchas de las chicas travestis y trans, van a dar, desde lo simbólico, es sumamente importante. Bueno, nos estamos yendo, pero tenemos que hacer el sorteo primero para que la gente tenga tiempo de elegir el libro. Tengo aquí la lista de oyentes que desde el lunes hasta el viernes se comunicaron a nuestro teléfono. Un momento de extrema tensión. Dale, TVL, tensión, ya nos pasamos de hora. ¿Qué tensión? De extrema ansiedad. Vamos, TVL, dale, te digo el número. Decí un número. 12. Cuenta, TVL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, me pusiste número, qué bien. La número 12 es... ¿Vale que haya sido entrevistada? Sí, porque nosotros tenemos esta cosa de audiencia. Entrevistada, sí, parte del programa ya quedaron descartados. No, parte del programa ido ahorrando. Han quedado descartados y descartadas, pero Pau, es que fue entrevistada esta semana, además, es la ganadora del libro. Va a tener que elegir qué libro, pero es la... la ganadora. ¿La podemos llamar a Pau y le hacemos elegir el libro en vivo? Mientras yo te voy diciendo, Euge, que nos vamos y que hacemos este programa. María Eugenia Otero, Pedro Tato, Julián Bouvier, Nicolás Rosales, Rodrigo Ferreiro. Un rato antes de jugar, le seco a la bolsa de la vieja colonia de Ro. No, me he ocupado, insistimos. Te llamamos en vivo así de sorpresa. A hacemos también este programa Julián Bouvier, Giselle Rivalov, Alfredo Grande, Luis Angió, Graciela Carballo. Hola, Pavo. Estás al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele, María Eugenia Otero, estamos contigo porque te queremos anunciar, no sé si estabas escuchando Hasta que vuelvan los abrazos, pero hicimos un sorteo y ganaste, así que te ponemos al aire de prepo porque nos tenés que elegir un libro antes que nos vayamos. ¿Te podemos dar a elegir? ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? Pero es feliz, me agarraste justo porque me estaba por subir a la bicicleta. Bueno, con cuidado, igual que la felicidad no te haga tener un tropezón. Te vamos a elegir entre estos libros. A ver, Firmenich, una biografía de Firmenich, de Felipe Celesi y Pablo Weisberg. La tablada, Vencer o morir, Felipe Celesi y Pablo Weisberg. Siete noches con Luciano, de Rodrigo Ferreiro. Y Detrás del arco de Fernando Tevele. ¿Sobre qué es ese último, Tevele? Es un libro de cuentos de fútbol. No, de cuentos de fútbol. No, descartalo. Yo lo descartaría para vos, pero... Elegí alguno de los otros tres. Está buenísimo, pero... El segundo que me dijiste, de la tablada. El de la tablada. Bien, la tablada, Vencer o morir, Felipe Celesi y Pablo Weisberg. La persona ganadora es Pavo. Así que, Pavo, te despedimos y después arreglamos para que lo vengas a buscar. Será excelente, qué linda sorpresa, los quiero mucho. Nosotros también te queremos mucho. Bueno, chao Pavo, gracias. Ganó Pavo Lin, Pavo Rafeta, el primer libro que sorteamos y ahora se sube a la bicicleta con la vida que le ha cambiado, porque se ha ganado Imagínate. Un libro en La Retaguardia y eso te cambia la vida por completo. Estábamos escuchando este tema. Y todavía me faltaba nombrar gente que hace este programa. No te nombré a Matías Bregante, no te nombré a Pedro Ramírez Otero, no te nombré a Cristian Madia. Somos una bocha, somos un equipazo haciendo todas las mañanas hasta que vuelvan los abrazos. Nos completamos cuando vos estás del otro lado. Si no, no tiene sentido que nosotros estemos aquí. Así que te agradecemos por eso. Y nos vamos... Hasta el lunes, ¿qué te quedo por decir? Nos vamos, te vele nada. Son las 12 y 10. Tenemos que ir al oculista. Claro, te vele, obvio que tenemos que ir al oculista. Entonces, dale, nos vamos, chao. No solo. Chao. No solo les decimos que nos vemos la semana que viene, sino que nos vemos mejor la semana que viene porque vamos al oculista corriendo. Chao. Que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia.